Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en nuestra mesa de trabajo Ismael Iglesias, integrante del 26 de marzo, participando del coordinador de la Unidad Popular por el 26. Bienvenido, Ismael, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Y Canelones, ¿no? Sí, muchas gracias a todos. Bueno, y Canelones es justamente el tema por el que vamos a estar conversando con Ismael. En las próximas horas va a ser la convención y se vienen las elecciones municipales. Contame un poco cómo se viene preparando eso. Hay reuniones, supongo, con el resto de los sectores y también cómo se prepara la convención para que muchos compañeros participen de la misma. Bien, la convención, como todo, es un proceso que primero que todo, que obviamente que es democrático, ¿no? Donde los compañeros que fueron electos en las internas pasan a ser pasan a ser los convencionales que van eligiendo los distintos candidatos, ya sea en el momento de la candidatura para la presidencia para octubre, como ahora en esta instancia que es del municipales, ¿no? Donde se elige al intendente y a cuatro suplentes, ¿no? La Corte Electoral te da todo un procedimiento donde tenés que cumplir ciertos plazos. Y ahora uno de los plazos más urgentes es el de la convención, que se va a estar celebrando el sábado primero que viene. Bien. La idea es consultar a cada compañero que esté en la... Obviamente, hablar con los referentes y que vayan hablando con cada compañero que es el convencional, bien, y confirmando su participación. ¿Cómo viene ese trabajo? Viene bastante bien, por lo que tengo entendido, ya va, más o menos tenemos unos cuantos por sí, ya tengo. ¿Hay un quórum mínimo que se...? Claro, nosotros tenemos el primer llamado que va a ser el miércoles pero bueno, vamos a intentar jugarnos todas las fichas al segundo llamado, ¿no? Que es un... Porque tengamos en cuenta que estamos en pleno febrero, va a ser pleno, sí, casi febrero ya, enero-febrero, ¿no? Estamos en pleno verano, la gente está media en otra historia, ¿no? Entonces, entre semana, ahora algunos están trabajando, otros están de licencia, otros están haciendo... Son horarios bastante complicados, las 2 de la tarde, entre semana. Distancia, para moverse en Canelón. Claro. ¿Cómo hacés para...? Porque ¿dónde se hace? Se va a hacer en Las Piedras. En Las Piedras. En el Teatro La Sala. Ahí está. Imagínate si vivís, yo qué sé, Martínez, el de Tala. Claro. Por ejemplo. Los compañeros de la costa. Los compañeros de la costa. Claro. Y aparte de que es lejos, todo eso es La Plata, sobre todo, ¿no? Claro, el gasto que tienen. Entonces, evaluar eso y tener en cuenta todas esas cosas, no, nos plantea más jugarnos al sábado, ¿no? Que va a ser el día más más importante para llegar al quórum. Supongo que también debe haber en estos momentos muchos movimientos entre los compañeros de cada zona para organizarse, para llegar, ¿no? De repente conseguir un auto o conseguir una pequeña camioneta, en el caso de cuando son algunos más, para poder llegar a la convención organizadamente y no individualmente. Claro, se planteó primero la posibilidad de alquilar un ómnibus, pero luego empezamos a ver que hay posibilidades de autos, ¿no? Con compañeros que tienen auto, con tienen vehículo, y empezar a coordinarse, y eso es el trabajo que hacen los compañeros, ¿no? Sobre todo en la costa, que son los que están más lejos, y donde tenemos más compañeros, se está arreglando entre ellos para poder conseguir un vehículo, ¿no? Y bueno, coordinarse entre todos para poder llegar hasta la convención. Bien. ¿Qué se juega la Unidad Popular o el propio 26 en estas elecciones municipales? ¿Por qué es importante participar de esta convención? ¿Y por qué es importante? Porque uno dirá, bueno, pero después de lo que pasó en octubre, quizá no la elección municipal y más en Canelones pueda tener una importancia secundaria, pensar alguno. ¿Por qué es importante realmente participar? Mirá, tenemos claro que por ejemplo, el Frente Amplio, en la fuerza política del Frente Amplio está en Montevideo y en Canelones está muy fuerte, ¿no? Sabemos que tiene grandes posibilidades de ganar. Entonces tenemos claro que no vamos a hacer... Y bueno, y también estamos claro que nuestra capacidad actual, es muy difícil llegar a ganar una intendencia o lo que sea, ¿no? Pero creo que es, creemos que es importantísimo y fundamental el participar. ¿Pero por qué participar? Por un tema de estar presente, que también esto es una forma de acercarse a la gente, de acercarse a las dificultades de los distintos municipios. Saber que la UP sigue presente, porque sigue presente y sigue estando, sigue trabajando, y el esfuerzo se tiene que ver y se tiene que demostrar hasta la población. Entonces digo, tiene que estar tiene que ser una opción participar en las municipales, participar como concejal, participar, que eso se puede llegar a conseguir, un concejal, también participar por alcaldías. Que eso también te acerca, porque las municipales son muy distintas a las nacionales, ¿no? Las municipales te acercan mucho más a la gente, te acercan mucho más al problema local, ¿no? Donde juegan otras fichas distintas, ¿no? Juegan otras correlaciones de fuerza, ¿no? Donde no es tan importante el candidato central, sino es importante el candidato que esté ahí del local, ¿no? La persona que está cerca a las dificultades, la persona que está cerca a los problemas que están en no sé, en la escuela, qué pasó acá, qué pasó allá, ¿no? La placita de acá, la calle, el problema de los asentamientos, generalmente está relacionado más a la persona que está ahí. No es el candidato lejano de presidencia, ¿no? Entonces creo que tenemos que sí o sí tenemos que estar ahí, porque además tenemos que estar presentes, forma parte de la política y tenemos que estar. Bien. Mencionabas recién al pasar los candidatos a alcaldes, a concejales. ¿Va a haber lugares donde se va a presentar, además de la intendencia, el 26 o la Unidad Popular, se van a presentar también para disputar esa instancia en varios lugares? Sí, la idea es disputar los 30 municipios. Bien, o sea, hay compañeros para estar en todos los municipios. Sí. No, intentaremos, y bueno, capaz que hay lugares que no está la posibilidad o no se encuentra el compañero adecuado, y bueno, ahí sí se arriesgará, pero intentaremos llegar a los 30 municipios. Es muy interesante, además, porque debe pasar en todos los departamentos, ¿no? Capaz que Canelones, porque está más cerca, pero es un desafío a nivel programático también, porque vos tenés que tener propuestas que tengan que ver con la zona. Hay un trabajo programático desde hace tiempo a nivel de Canelones también. Claro, te da la posibilidad de lo que hablamos recién, ¿no? Es una situación local, ¿no? Donde tenés la posibilidad de ir de menos a mayor, ¿no? Tenés un problema específico de cada localidad. Si vos sabés cada problema, que es el problema de siempre de cada localidad, puedes hacer una dificultad que es departamental. Entonces ahí puedes plantear un tema importante municipal. Y no hacerlo arriba del aire, ¿no? En las nubes, ¿no? Lo estás haciendo realmente de donde sale la dificultad de cada municipio. No sé, por ejemplo, si hablamos del medio ambiente, capaz que no es en todo, pero en gran parte. Yo te doy un ejemplo, todo lo que es la costa, lo ambiental es importante. Sí. No, capaz que no, pero también te vas a lugares como Las Piedras o Canelones, donde hay un tema productivo agroecológico o lo que sea, también es ambiental. El transporte, vos decís, una cosa es decir, bueno, sí, el problema es el transporte, pero no, si cuando tenés los datos de cada localidad y tenés una persona que está metida en el tema, en el lugar, te pisás arriba de algo firme, ¿no? Sí, no es un invento, ni es un verso, o es una idea que queda en la imaginación. O sea, eso es lo que nos deja bien cerca de lo que es la gente, de lo que le pasa a la gente. Por eso me parece que es fundamental. Nosotros por lo menos vamos teniendo en los distintos lugares cada persona que se va acercando. También hay militantes que se van acercando, como ha pasado con unos compañeros que están en el tema de la ecología, y la verdad hicieron un informe hermoso, ¿viste? ¿No? Donde la verdad está muy clarito, todo muy bien. Y eso va enriqueciendo la propuesta general de lo departamental, ¿no? Uh-huh. Ismael, vamos a hacer una primera pausa, después venimos para conversar justamente de algunos de los temas puntuales que preocupan a los canarios y que, bueno, van a tener que ser también atendidos en la propuesta programática, atendiendo también que hay realidades que son no solo del departamento, sino en algunos casos de las localidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de transporte seguramente afecte más en algunas zonas que en otras, más allá de que pueda ser también tomado a nivel de todo Canelones. Bueno, estamos esperando la llegada de Jorge Pérez, que está arribando del Partido Comunista Revolucionario, también de Canelones. Seguimos conversando con Ismael Iglesias, del 26 de marzo, también de Canelones. Ahí llega Jorge, justamente. ¿Qué características tiene en general, pensando en lo electoral, obviamente, Canelones, que permiten conocer un poco la situación que se va a encontrar la Unidad Popular cuando se den estas elecciones? Y le damos la bienvenida ya de paso a Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, muchas gracias. Desde Suárez, ¿no? Desde Suárez. Suárez. Exactamente. Lamento. Está bien, está bien. Sí, Canelones, primero que todo, es muy grande, ¿no? Es un departamento, si no anda cerca de... Pero además de la importancia que tiene Canelones, ¿no? Porque es un departamento, de los departamentos que están en la parte metropolitana, es el más relevante, ¿no? Uh-huh. Después de Montevideo es el que tiene más población del Uruguay, ¿no? Estamos cerca ya de los 581.532 habitantes, ¿no? El 51% son... Para poner un dato acá, ¿no? 51% son masculinos y 49% femenino, ¿no? No, masculino, femenino mayor, más. 51, 49 era... Vamos a empezar bien, vamos a empezar bien. Sí, las mujeres siguen siendo mayoría. No, y el tema de la diversidad, uh-huh. Tenés ahí de todo, ¿no? Bueno, tenías muchas más partes industriales, ¿no? Lugares donde había mucha industria, ¿no? Que ahora se transformaron más en depósitos y zonas francas que otra cosa, ¿no? Pero tenías bueno, del tema, hablamos de la vía del tren también. La vía del tren cruza las mayores, o sea, donde se unen, donde salen los ramales más importantes, pasan por Canelones. Son tres ramales, pasan por Canelones los más importantes, ¿no? Sí, varias localidades deben haberse creado por el tren, ¿no? O sea, sí, sí. Claro, sí, sí. De la estación. Sí, sí, Las Piedras, yo qué sé, Progreso, no sé. Juanicós, casi todas están ligadas. Y donde están las ciudades, sí. Vos si ves mapas donde aparece la cantidad de población, la densidad de población, están todas alrededor de las donde estaban las estaciones, ¿no? Para el lado de Toledo lo mismo. Sí, Toledo, Suárez, claro. Pando, Palmeón. Seguro. Ramal importante Subiría. También. Claro, y esto genera que no es un departamento menor, ¿no? Es un departamento muy importante. No es casualidad que los grandes trabajos, las grandes superficies se hayan pasado para Canelones, ¿no? También con una facilidad que se le dio de parte de la intendencia, ¿no? Tenés polos logísticos de todo tipo. Tenés la parte también de Ciudad de la Costa como algo turístico, ¿no? Donde las playas son una característica, ¿no? Ahí, bueno, tenemos Ciudad de la Costa, que pasó a ser el lugar donde creció más la población, ¿no? Se multiplicó, estamos 126.000, es la que tiene más en todo el Uruguay, ¿no? Entonces, después de Montevideo, obviamente. Creo que es algo relevante, ¿no? Tenemos, hay asentamientos, ya están en los 121 en todo Canelones, ¿no? No es una pavada, ¿no? 121 uh-huh. asentamientos, pensando que últimamente pasaron de creo que eran 109, pasaron a 121, ¿no? Estamos hablando de 12 de asentamientos más crecieron estos años, ¿no? La otra vez nos decía alguien que todo esto que se hizo en la zona de Casavalle, todo esto de Leal, del Ministerio del Interior, que fue vacío, digamos. Demoler. Entraron, sí, demolieron, sacaron sí. gente, que mucha gente se fue a instalar en Canelones, para el lado de Las Piedras, pasando Las Piedras, por ahí hay asentamientos nuevos. Mirá, por la ruta 33 hay un problema muy serio, que empezaron problemas de abigeato, problemas de inseguridad en las chacras pequeñas que hay alrededor de la ruta 33, de un asentamiento que se ha generado a raíz de que gente claro, de que vivían asentamientos de la ciudad y se han trasladado para ahí, y eso ha incrementado un poco la situación de, claro, de supervivencia de esa población que ha irrumpido en esa zona, ¿no? Sí, es un tema nuevo en el tiempo, si se toma periodo de tiempo medio largo, que los canarios no estamos muy acostumbrados, uh-huh. Pero que se están generando, ¿no? Sí, alguno podría pensar que Canelones es una extensión de Montevideo, por lo que puede ser la mirada hacia determinados lugares de la Costa de Oro, ¿no? Que, uh-huh. que es cierto que mucha gente en los últimos años, como decía Ismael, se ha ido yendo hacia ahí, buscando un lugar más barato para vivir, o capaz que la única posibilidad de conseguir un lugar donde vivir, u otras localidades como Las Piedras o los asentamientos que se han generado. Pero por otro lado también hay un montón de familias y de gente que vive en Canelones desde hace muchísimo tiempo. Hablábamos recién de la importancia del ferrocarril, sí, sí. Y el ferrocarril, sí, justamente sí. En los últimos 30 y pico de años no tiene casi ninguna relevancia. O sea que también tiene sus propias particularidades como población, digamos, autóctona de algunas localidades, sobre todo las más alejadas de Montevideo, que tienen características, que tienen producción, que tienen determinada, que algunas se ha ido perdiendo o ha ido cambiando también, sí. pero que tiene sus propias identidades, digamos. Sí, yo pienso que este desarrollo social neoliberal, como se viene dando, uh-huh. está generando un cambio bastante profundo y contradictorio en nuestro departamento, digamos. Acá se están desarrollando actividades que atentan contra la producción hortifrutícola de Canelones, que es una de las producciones básicas que sostiene el departamento y además alimenta a Montevideo, Canelones, San José, muchas. Y se han venido arrendatarios y terratenientes que han comprado tierra para la plantación de soja transgénica, que ha generado un serio problema en Canelones. El Santoral, la zona norte y oeste, digamos. Tanto así que en la lucha de los canarios por... en contra de la plantación de transgénicos en el departamento, llevaron a que la intendencia de Canelones en cierta manera tuviera que mediar en parte e incluir zonas como Sauce en la zona 1, que es la única liberada de plantaciones de transgénicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la zona 1 abarca zonas muy pobladas, zona turística y zonas industriales, digamos. Que necesitaban una cuestión específica de protección, digamos. Exactamente, ¿no? Por la cantidad de población, por otras actividades como el turismo que serían uh-huh. destruidos, pero con todo y eso estamos sufriendo en Canelones en periodo de este gobierno pseudoprogresista, por ejemplo, el ataque al medio ambiente por medio de la plantación de soja transgénica y también por la instalación de megas basurales en zonas como linderas al Solís Chico, que va a terminar tirando todo desperdicio y contaminantes a la zona turística, ¿no? Y allí hay una lucha de canarios, de vecinos canarios que están en contra del mega basural de Cuchilla de Rocha y de ese mega basural que se está instalando o se pretende instalar a orilla del Solís Chico. Sí, que dentro de unos días nomás ya hay una audiencia pública, ¿no? Está muy movilizada. La gente vio las fotos el otro día, gente muy movilizada, atentamente siguiendo todo lo que está pasando con esto. Que si vos mirás, nadie habla en este país del tema, ¿no? Claro. No es los temas de Canelones. El tema de interés de la población, pero no de los medios. De la población del lugar. Exacto. Cuando se entera, porque además mucha gente ni sabe de lo que están hablando, ¿no? Pero bueno. Tenemos que hacer una nueva pausa, después venimos para conversar un poco más de Canelones, de esta convención que se va a estar dando este sábado en Las Piedras, de la Unidad Popular, para elegir las candidaturas, los candidatos. Es en la sala, ¿no? ¿Dónde es la sala? Es cerca del obelisco de Las Piedras, sí. Es un lugar muy conocido de Las Piedras. Sí, es el, reitero, el sábado 1 de febrero a la hora 14 en el Teatro La Sala, ubicado en Avenida Las Instrucciones, número 436, esquina Argentina, República Argentina, Ciudad de Las Piedras, Canelones. Buen día, Hernán Salina. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, seguimos conversando con los compañeros de Canelones, un bloque más, sobre esto que se viene, que tiene varios pasos, varias escalas, digamos. La primera escala será esta convención, pero después habrá que reunir a los compañeros, a la militancia de cada uno de los lugares para poder hacer llegar a todos los canarios las propuestas de la Unidad Popular. ¿Qué diferencias van a tener con las de los otros partidos? ¿Va a ser parecido, diferente? No, yo pienso que tiene que haber profundas diferencias, ¿no? Primero es la lucha contra los agrotóxicos que está llevándose a cabo mediante las organizaciones sociales y nada más. La lucha contra los megabasurales, lo mismo, ¿verdad? Que son cuestiones que están tanto en la derecha tradicional como en la ultraderecha fascista, como en el pseudoprogresismo, están los planes desarrollar y dejar invertir sin control alguno en ese tipo de actividades, ¿no? La prueba está el diseño del nuevo plan de ordenamiento territorial en Canelones, ¿eh? El famoso Ruralidades Canarias, que permite que la soja se instale y que todo el que venga a invertir invierta sin cuidar el trabajo y la producción nacional. Nosotros estamos en defensa del pequeño y mediano productor, en defensa de la soberanía alimentaria, y yo pienso que eso tiene que ser difundido y tiene que ser plasmado en el programa de la Unidad Popular, porque es lo que nos diferencia, sobre todo la defensa del trabajo y del salario. Nosotros teníamos zonas muy importantes industriales como Pando, que tenía su rótulo Pando, ciudad industrial, y que era realmente una, porque entre Pando y el kilómetro 28 de ruta 8 había 500 empresas y hoy no hay nada, ¿verdad? Había papeleras, había textiles, había hilanderías, había químicas, había curtiembres, ¿verdad? Y hoy nada de eso existe. Entonces, eso es también parte de la pobreza que hoy se ve campear por el departamento. Entonces, la Unidad Popular tiene que tener un programa, y lo tiene, de reindustrialización, de defensa del trabajo y la producción nacional. ¿Y eso se puede hacer en lo plasmado municipal? ¿O forma parte un poco de la mirada que se tiene sobre Canelones, pero para hacerle llegar a la gente? Imagínate vos que cómo no va a poder aportarse desde la municipalidad, desde la intendencia. Si nosotros tenemos una intendencia que permite que se concentre la tierra para plantear soja y maíz transgénico, con todo lo que ello conlleva, con el uso de agrotóxicos, y ataca al trabajo y la producción nacional, al pequeño y mediano productor de alimentos, se pierde la soberanía alimentaria. Si vos cambiás el plan ese de ordenamiento territorial, lo primero que tiene que hacer una intendencia que se dice que trabaja para la soberanía nacional y para el bienestar de los uruguayos y principalmente de los canarios, ¿verdad? Si no le pones un tope, si no le pones un parate y expulsar la soja transgénica de un departamento que, como decía él, es diverso, tiene diversas producciones, diversas áreas, ¿verdad? Nosotros acá con la soja transgénica estamos atacando a la lechería, estamos atacando a la producción de carne, estamos atacando a la producción de frutas y verduras. Estamos encareciendo la vida de los uruguayos, en una palabra, ¿verdad? Estamos generando escasez ¿verdad? Y atacando el bolsillo de todos los trabajadores. Eso es lo que tienen que comprender los uruguayos, porque no es que viene un sojero y dice, bueno, pero el sojero y bueno sirve para las exportaciones. Bueno, pero vos no agarrás un mango de las exportaciones de soja, ¿verdad? Y después se te viene el morrón a 150 mangos, tenés que comprar una fruta y menos de 70 pesos no la pagás, ¿verdad? Entonces hay cuestiones que no son tan difíciles de explicar, ¿verdad? 2.000 hectáreas en manos de un sojero implica que 5 o 6 trabajadores, productores pequeños y medianos, que producen alimentos de todo tipo, sea carne o frutas y verduras, se tiene que ir del campo. O porque le queman la producción con los agrotóxicos, ¿verdad? O porque se reduce su capacidad productiva. Y eso lo tienen que tener claro todos los uruguayos, porque un obrero de una fábrica está pagando una canasta familiar de alimento carísima en base a que cada vez se usa menos tierra para producir alimento y más tierra para producir secano para la exportación hacia China, ¿verdad? ¿Hay algún tema más para redondear y hablar en los minutos finales, bueno, de cómo se convoca a la gente, de cómo la gente se puede vincular al trabajo de campaña que se está empezando? ¿Algún tema más a nivel de estas realidades departamentales que quieran mencionar, que no hayamos mencionado en el transcurso de la charla? Además de estos temas que Jorge hablaba, o sea, el tema transporte, el tema obras, caminería, cosas que se vayan vislumbrando a nivel de la propuesta de Unidad Popular en Canelones como prioridades. Yo ahí quería meter un tema, porque mucha gente, muchos canarios, están con una buena visión de la intendencia de Yamandú Orsi. Cierto. Por la cuestión de caminería, iluminación. En la costa, dicen, sobre todo. En la costa, en Suárez, Panda, en todos lados. Hay mejoramiento de caminería, con asfaltado, iluminación y todo eso. Y esa es la careta, es la vidriera, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un doble problema. La Unidad Popular tiene que luchar mucho y necesita mucho de la militancia, porque tenemos una lucha a dos frentes. Tenemos una lucha, por un lado, porque Canelones es uno de los departamentos, uno de los pocos departamentos que el Frente Amplio se la va a jugar, porque es la que uno de los departamentos que tiene posibilidad de volverlo a ganar. Uh-huh. Y por el otro lado están los partidos tradicionales y la ultraderecha fascista que le quiere ganar esos departamentos. Entonces, ahí va a haber una campaña feroz y con mucho dinero atrás, ¿verdad? Y nosotros vamos a luchar desde lo que tenemos, la militancia, ¿verdad? Los pocos pesos que podamos poner, pero sobre todo en una militancia muy comprometida con esto, porque atrás de esa vidriera está todo lo que explicábamos hoy, el tema de meter un programa neoliberal que se juega a la inversión extranjera, a la plantación de soja, a meter mega basurales porque ya no tienen otros lugares, ¿verdad? Y atentan contra el trabajo, la producción nacional, el pequeño, mediano productor y la clase obrera, que prácticamente en Canelones está reducida a la mínima expresión, ¿verdad? Porque ya no hay emprendimientos nacionales como había antes que nutrían al departamento de clase obrera, porque había industria, textil, industria de cuero, industria química, que hoy se ve obligada a cerrar por la circunstancia de este programa neoliberal que se está dando también en Canelones. Bien, Ismael, ¿cómo entonces la gente que acumula este tipo de problemáticas que hablábamos, acercarse, cómo se puede acercar a la militancia de Unidad Popular a nivel departamental, qué vías de contacto hay, cómo orientarla a la gente para sumarse a empezar a calentar más los motores de la campaña que la izquierda necesita? Bueno, en realidad, si realmente conoce algún referente de la Unidad Popular o de alguno de los sectores, que hable directamente con la persona y obviamente se va a contactar con la coordinadora de UP. Y si no, bueno, si no tenemos una, por ejemplo, de parte del 26 tenemos el WhatsApp del 26, que es el 326-326-099-326-326, que también se pueden acercar. Y obviamente que estamos abiertos a escuchar todos los distintos temas y las dificultades que se planteen, y obviamente que enriqueciendo el plan del municipal, ¿no? Claro. Bueno, están los locales, en el caso de la costa, no sé si algún teléfono más que quieras dar, Jorge. Sí, 099-338-653. Bien. Que también se pueden comunicar. Pero sobre todo a los referentes que ya tenemos, a los militantes que ya tenemos, llamarlos a que nosotros tenemos una gran jugada, una gran parada en estas municipales canarias, sobre todo para revitalizar una unidad popular que creemos que es necesaria en el espectro político de este país como única fuerza revolucionaria que tiene en sus programas y en sus intenciones realizar los cambios profundos que necesita este país para que la clase obrera y el pueblo tengan una vida digna, ¿verdad? Un mensaje para ir cerrando de Marcelo de Suárez, dice: buenos días para todos, todavía falta la reglamentación del plan de ordenamiento territorial de Canelones. Hoy está sembrado soja transgénica cercano a Colonia Berro. Saludos, dice Marcelo de Suárez, a propósito de estos temas que veníamos hablando. El tema de la convención, entonces, queda, dijiste, un primer llamado. En los próximos días. En estos próximos días hay un primer llamado y obviamente el segundo, que va a ser el más relevante, va a ser el sábado. El sábado, que es ya primero. Primero. Bien. A las 2 de la tarde. Reiteremos hora, lugar. Sábado primero a las 2 de la tarde en el Teatro La Sala de las Piedras Canelones. Esto está ubicado en Avenida Las Instrucciones, el 436, esquina República Argentina, Las Piedras Canelones. Muy bien, Ismael, Jorge, gracias los dos por estar esta mañana. Gracias a ustedes. Y seguimos atentos a la semana a la convocatoria.